por la número uno. Regresa. Punto extremo. ¿Y acaso pensabas perdértelo? La comunidad extrema y Cuckoohead te invitan al quinto Bolivian Extreme Rock. Quinto Bolivian Extreme Rock. Con la participación de Dirt to Heaven, Keiruso, Granma, Tejila. En una velada acústica celebrando el décimo aniversario de Punto Extremo. Tu cita es el 17 de julio a partir de las 7 de la noche en el Teatro Modesta San Ginés de la Casa de la Cultura. Realiza tu reserva al 730-93-880. Punto Bolivian Extreme Rock. Acabas de escuchar a otro participante del quinto Bolivian Extreme Rock, era Dirt to Heaven con su canción Yeah. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Momento de que escuches las 10 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas en el mundo entero. Recuerda que puedes enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org enviando un correo electrónico a puntoextremo@estereo97.fm y también puedes llenar todos tus votos en la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Extremo 10. No even know who I am no more. Can't recognize my own face. I'd burn it all and just walk away for a moment of grace. I'm just. edición número 10 es un tema nuevo dentro del conteo. The Almost te trae la canción I'm Down, segundo promocional de su producción Fear Inside Our Bones. Extremo 9. Debes aprender a no depender de la energía eléctrica. Extremo número 9. Silver Line con su canción Lights Out. Extremo 8. Making plans and drawing maps. I plan to take the righteous path. And hope and pray it leads me back to all the happiness I had. But making lists and crossing off every kiss that wasn't love. And every word that stretched the truth. Like when she said she loved me. You're the only person. La posición número 8 llegó junto a Relying K. Ellos también son un tema nuevo dentro de este conteo. Su última producción titula Collapsible Lung y escuchaste la canción Don't Blink. Extremo 7. En el 7, We As Human con Strike Back. Extremo 6. Extremo número 6. The Red Jam Suite Apparatus y de su último EP, Et tu Brute, la canción Remember Me. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Manifest. Este artista canadiense lanzó su producción Stories Since 79. Muchos catalogan este álbum como una autobiografía. El primer promocional de esta producción lleva el título de Overboard, momento de que puedas apoyar a este tema directamente en puntoextremo.org. ship is going down. We're sinking and I can't let you go. I couldn't understand. You wouldn't take my hand. I watched you fall into the ocean below. It's a fight to survive, do or die, and to keep it alive. We gotta wake up, we gotta see. A tus oídos la primera sugerencia internacional de esta semana. Era Overboard de parte del canadiense Manifest. Extremo 5. Icon for Hire está en la posición número 5 esta semana con su canción Off With Her Head. Extremo 4. Take a stand, raise your hands. If you're sick of it, 4, Skillet y Sick of It. Extremo 3. Why, oh, and hey, I know that you can find a way. You're beautiful to me. No matter what the people say, it's all gonna be okay. You're beautiful to me. And too weak, too weary to try, too angry inside. Well, so am I. I'm all alone with nobody else, so in need of help. I keep reminding myself that life is beautiful, and share a little love with the whole wide world. Every boy and girl sing a song when we sing, why oh, why oh. And hey, you're beautiful, and there's enough love. D.O.D. empieza a subir posiciones y ansía llegar al puesto número uno. Esta semana está en el escaño 3 con Beautiful. Extremo 2. Podio final se mantiene desde la anterior semana. Disciple en el 2 con Outlaws. Sugerencia extrema. Ahora la segunda sugerencia internacional de esta semana. Esta banda está haciendo revuelo en todos los charts internacionales. Last Watch es una banda nueva y su primera producción lleva por título Leave a Light On. El primer promocional de este álbum es The Countdown. Recuerda que ya puedes apoyarlos. Thank you. Escuchaste a Last Watch, esta banda nueva, junto a su tema The Countdown como sugerencia para los extremos internacionales. Extremo 1. La posición número 1 llega junto a Children 183. We Will Never Say Goodbye se mantiene en el extremo número 1 ya varias semanas. Es que ahora eres lo suficientemente grande para realmente menospreciar a los demás. Busca en tu interior. Busca las conexiones con tu cabeza. No pierdas esta comunicación contigo mismo. Okay, no one enjoys the party when they're stricken with anemia. I shall soon surface. than carry it. I'm desperate for help. Barely sense your means, I'm just being me. Follow suit to destitute my modus operandi. Tema clásico llegó a tus oídos. Era Showbread con su canción Lost Connection with the Head. No te separes porque después de la pausa, el epílogo de este show de Punto Extremo e información fundamental del quinto Bolivian Extreme Rock. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.